la cadera y mené muchacha, bailando la cumbia de mi tierra, bailando la cumbia. Y arriba llevo, y abajo tengo y una cosita. No la...